Como a todos nos pasó, yo no soy una excepción. Yo también llegué a la vida y empecé a respirar. Una patria me acogió, como a un hijo a educar. Me envolvió en una bandera y me enseñó a pensar. Me decía en sus himnos lo que tendría que amar, que no había nada afuera que pudiera interesar. Cuando el tiempo me pasó, yo empecé a enseñar todo lo que yo sabía a otros que venían detrás. Les decía que la patria era algo a defender, que con todas nuestras fuerzas había que engrandecer. Les enseñaba a querernos sin mirar a los demás, que no había como lo nuestro nada en otro. No sé cómo me ocurrió que una voz me despertó, me decía que había un muro construido en mi corazón, que había muchas cosas que existían más allá, que quitando diferencias las podría apreciar, que mi patria se agrandaba si aceptaba a los demás, si sentía como hermanos a toda la humanidad. Ahora esto es lo que digo a quien me quiera escuchar, que vivir en una celda es de presos y nada más, que vivir en una celda es de presos y nada más.